hizo a ti mi todo doy. Tiempo, amigos, cuánto soy, cuerpo y mente tuyo son, en eterna posesión. Tu promesa es mi salud, en tu sangre hallé virtud, pecador me siento hoy, pero en Cristo salvo soy.